¿Quién somos en resumidas cuentas? Esta es la versión en español del texto original escrito por Alan Watts. Esta lectura es hecha con un fin educativo y de difusión de la obra de Alan Watts, de parte del grupo de estudio Alan Watts Perú. Una de las preguntas más fascinantes en el mundo es ¿quién soy? ¿O qué soy yo? ¿Soy el observador, el conocedor? Pero el que eres es la más inaccesible de todas las experiencias, completamente misteriosa y escondida. Cuando hablamos de nuestros egos, utilizamos la palabra yo. Y yo siempre he estado tremendamente interesado en lo que la gente quiere decir con la palabra yo, porque aparecen errores curiosos en el discurso. Por ejemplo, no decimos yo soy un cuerpo, decimos yo tengo un cuerpo. De alguna manera no pareciéramos identificarnos con todo nuestro ser. Yo digo mis pies, mis manos, mis dientes, como si fueran algo externo a mí, y hasta donde puedo darme cuenta, la mayoría de la gente siente que son algo a mitad de camino entre las orejas y un poquito más atrás de los ojos, dentro de la cabeza, y desde este centro pende el resto. Y el principio que gobierna ahí es lo que llamas el ego. Esto soy yo. Pero yo sencillamente no puedo deshacerme de la idea de que eso es una alucinación. Eso no es lo que eres para nada. Y es una alucinación muy peligrosa porque te da la idea de que eres un centro de conciencia, energía y responsabilidad que se para en contra y en oposición a todo lo demás. Tú eres el principio dentro de tu propio cuerpo, como si tu cuerpo fuera un automóvil y tú el chofer. Pero te sientes atrapado en una trampa, porque tu cuerpo es una especie de desastre. Se enferma, se cansa, te duele y eventualmente se desgasta y se muere. Y te sientes atrapado en la cosa, porque te sientes diferente de ella. Adicionalmente, sientes que el mundo fuera de tu cuerpo es una trampa horrible, llena de gente estúpida, quienes a veces son simpáticas contigo, pero la mayoría no. Todos están allí fuera por sí mismos, igual que tú, y por lo tanto hay un tremendo conflicto. El resto, aparte de la gente, es absolutamente tonto. Los animales, las plantas, los vegetales y las piedras. Finalmente, detrás de toda esta cosa hay centros encendidos de radioactividad llamados estrellas, y allá afuera, donde no hay aire, no es un lugar para que viva una persona. Hemos llegado a sentirnos como centros de conciencia muy tierna, sensitiva y vulnerable, confrontada con un mundo al que no le importamos nada, y por lo tanto tenemos que meternos con el mundo externo y maltratarlo hasta someterlo a nuestra voluntad. Hablamos de la conquista de la naturaleza y conquistamos todo. Hablamos de la conquista de las montañas, de la conquista del espacio, de la conquista del cáncer, etc. Estamos en guerra. Y es porque nos sentimos que somos egos solitarios, inextricablemente amarrados en un mundo que no hace las cosas a nuestra manera, a menos que de alguna forma nos la arreglemos para obligarlo. Siento que esta sensación de nosotros como un ego es una alucinación. Una concepción totalmente falsa de nosotros mismos como un ego dentro de la bolsa de piel. Lo que realmente somos es, en primer lugar, la totalidad de nuestro cuerpo, aun cuando el cuerpo está rodeado por piel y puedo diferenciar entre mi afuera y mi adentro, mi cuerpo no puede existir excepto en un determinado tipo de ambiente natural. Obviamente requiere aire. Y ese aire debe estar cerca de una determinada temperatura. Requiere nutrición. y necesita que esté en un cierto tipo de planeta cerca de un determinado tipo de estrella caliente que gire regularmente a su alrededor en una forma rítmica y armoniosa, de manera que la vida pueda continuar. Esa organización es tan esencial para la existencia de mi cuerpo y para todos sus órganos internos, mi corazón, mi cerebro, mis pulmones, etc. Por ello, realmente no existe forma de separarme como cuerpo físico del ambiente natural en el que vivo. Eso significa entonces que yo como cuerpo soy compatible con ambiente natural de la misma forma que las abejas son compatibles con las flores. Las abejas se ven muy diferentes a las flores. La flor crece de la tierra y los colorea y perfuma el aire. La abeja es independiente, zumba y vuela alrededor de las flores. Pero donde no hay abejas, no hay flores. Y donde no hay flores, no hay abejas. Van juntas y, en ese sentido, conforman un sistema. Un sustituto para la palabra sistema es la palabra organismo. Una forma única de vida. Un individuo único, abejas y flores. Y sin embargo, ¿qué diferentes se ven? Naturalmente, mis pies se ven muy diferentes de mi cabeza. Por supuesto, un hilo los junta y por ello decimos, bueno, es todo uno, obviamente. Son muy diferentes, pero ambos son yo. Los pies y la cabeza, aun cuando son diferentes, son como las abejas y las flores, van el uno con el otro. Por lo tanto, para definirme en una forma científica, para formar una descripción clara de mi cuerpo, mi organismo y mi comportamiento, y para describir lo que está haciendo, debo también describir el ambiente, el entorno en el cual lo está haciendo. Y yo encuentro que lo que soy es una transacción o una interacción entre este organismo y el ambiente que lo rodea. Van juntos y constituyen lo que llamamos en física un campo unificado. Eso es lo que soy desde un punto de vista puramente científico. Puede involucrar muchas más cosas que eso, pero físicamente soy un organismo ambiente. Sin embargo, así no es como siento mi ego, y esa no es la concepción promedio del sentido común de yo, porque yo está asociado con el organismo y no con el ambiente. Está en oposición al ambiente y por lo tanto no está asociado para nada con el organismo. Como dije, el ego tiende a relacionar el resto del organismo de la misma forma que el chofer se relaciona con el automóvil. ¿Cómo tenemos esta falsa sensación de ser un ego? Bueno, me parece que está hecho de dos cosas. Y lo primero que tenemos que comprender es que en el curso de la civilización hemos confundido nuestras ideas y palabras y símbolos acerca del mundo con el mundo como tal. El grupo de semántica general, fundado por el doctor Alfred Korpsinsky, tiene una pequeña canción. Oh, la palabra no es la cosa, la palabra no es la co cosa, hijo, la palabra no es la cosa. Obviamente no te puedes mejorar con la agua, palabra agua. La imagen, la idea, el símbolo, la palabra no es la realidad. El ego, lo que sentimos como yo, consiste en la imagen o idea de nosotros mismos que vemos en el espejo, o lo que veríamos en la imagen de la televisión, o lo que obtenemos de no otra gente. Cuando era pequeño, recuerdo que tenía un amigo que vivía en la mi misma calle, a quien llamaba Peter, y yo lo admiraba mucho. Algunas veces llegaba a casa e imitaba el comportamiento de Peter. Mi mamá me decía, Alan, eso no eres tú, ese es Peter. Y ves, ella me estaba dando una imagen de mí mismo. Cuando hacía algo malo, ella decía, Alan, eso sencillamente no parecen cosas tuyas. Estaba ocupada construyendo en mí una imagen, una idea del tipo de acto que se suponía quería, el tipo de persona que se supone que era. La palabra persona proviene del latín persona, que significa aquello a través de lo cual, per, el sonido, sona, pasa. Se refiere originalmente a las máscaras que usan los actores en el drama clásico, porque esas máscaras tienen piezas megafónicas en la boca, de manera que en el teatro abierto pudieran proyectar el sonido. Entonces la persona es la máscara, es el rol que estás desempeñando. Y todos tus amigos y relacionados y parientes y maestros están ocupados diciéndote lo que eres, cuál es tu rol en la vida. Y solo hay un determinado número de roles aceptables que puedes desempeñar. Por lo tanto, en primer lugar, tu sentido de yo es tu sentido de quién eres. Sea que seas un marinero, un soldado, un rico, un pobre, un mendigo, un ladrón. Ya sea que seas un payaso de tipo fuerte y silencioso, un bejuco pegajoso, y podamos nombrar docenas de ellos, te identificas con un cierto tipo de actuar. Es un ritual bastante complicado y sin embargo hay una cierta manera de actuar con la cual te identificas y que constituye tu imagen. La idea de ti mismo que tienes es una institución social, en la misma forma, por ejemplo, como es una institución social dividir el día en 24 horas, o dividir el pie en 12 pulgadas, o dibujar las líneas de latitud y longitud, que son puramente imaginarias, sobre la superficie de la Tierra. Es muy útil hacer eso porque estas líneas son los medios de navegación, pero no hay líneas de latitud y longitud en o sobre la Tierra. Son imaginarias. No puedes, por ejemplo, utilizar el Ecuador para amarrar un paquete, porque eres una línea abstracta, imaginaria. Y de la misma forma, la imagen de ti mismo como un ego es un concepto imaginario, que no es el organismo, y aún más no es el organismo en su relación inseparable con su ambiente natural y físico total. La imagen de ti mismo que tienes es simplemente una caricatura. Una caricatura es un ejemplo excelente. Cuando hacemos una caricatura de Adolfo Hitler, le estiramos el cabello y le ponemos el peine debajo de la nariz en lugar de un bigote. De la misma manera, nuestra imagen de nosotros mismos es una caricatura de nosotros mismos, porque no incluye la mayoría de todas las cosas importantes acerca de nosotros mismos. No incluye todas las cosas que están ocurriendo dentro del organismo físico. O tenemos una barriga, ocasionalmente estamos conscientes de nuestra respiración y ocasionalmente estamos conscientes de que duele en alguna parte. Pero casi siempre estamos totalmente inconscientes de todo lo que ocurre dentro de nosotros. Estamos inconscientes de nuestros cerebros y de cómo funcionan, así como no estamos conscientes de nuestras relaciones con el mundo externo. Y muchas de nuestras relaciones con otra gente son totalmente inconscientes. Dependemos de operadoras telefónicas, de compañías eléctricas que suplan nuestra electricidad, de las compañías de servicios de recolección de basura y de todo tipo de servicios sobre los cuales no pensamos nunca. Y de la misma forma no pensamos acerca de la presión del aire. No pensamos acerca de la composición química del aire que respiramos. No pensamos acerca de los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X o el resultado del sol. No obstante, de todas estas cosas son absolutamente esenciales para nuestra vida, pero que no están incluidas en la imagen del ego. Así que la imagen del ego es muy incompleta. De hecho, es una ilusión. Pero decimos, bueno, mira, no puede ser de esa manera porque yo lo siento. No solo es una imagen de mí mismo lo que yo tengo. Tengo un sentimiento sólido detrás de la palabra yo. Y por lo tanto, cuando pienso yo, siento que hay algo allí. ¿Pero qué es esa sensación? Es una pregunta interesante. Porque si tu cerebro es tu ego, tiene muy poco en cuanto a la sensación directa de tu cerebro. De hecho, las operaciones se pueden realizar en el cerebro solo con anestesia superficial local. No hay sentimiento en el cerebro en sí. Y entonces, ¿cuál es esa sensación? Cuando tus ojos están funcionando bien, no ves tus ojos. Si tus ojos tienen alguna imperfección, verás puntos enfrente de ellos. Eso significa que hay problemas en la retina o en los nervios. Y porque tus ojos no están funcionando apropiadamente, los ves. De la misma manera, no escuchas tus oídos. Si tienes un sonido en tu oído, significa que hay algo mal con tus oídos. Así que si te sientes a ti mismo, debe haber algo mal contigo. Cuando sea que tengas la sensación de yo, será como puntos enfrente de tus ojos. Significa que algo está funcionando mal contigo y que estás bajo estrés. Por eso sientes que estás ahí y te sientes como siendo diferente de y de alguna forma separado de todo lo que realmente eres, lo cual es todo lo que estás experimentando. El verdadero tú es la totalidad de todo de lo que estás consciente y mucho más. Y entonces, ¿qué es esta cosa que sentimos en nosotros mismos cuando decimos, ese es mi yo concreto y material? Bueno, te diré lo que es. Cuando eres un niño pequeño en la escuela, estabas mirando por la ventana, tirando taquitos o cualquier otra cosa y de repente la maestra golpeó la mesa y dijo, presta atención. Ahora, ¿cómo prestaste atención? Bueno, te quedaste viendo fijamente a la maestra y frunciste tu entrecejo. Porque así es como te ves cuando estás prestando atención. Y cuando la maestra ve que todos los alumnos en la clase lo están mirando y frunciendo el ceño, entonces se tranquiliza y siente que la clase está prestando atención. Pero la clase no está haciendo nada parecido. La clase está pretendiendo que preste atención. Si estás leyendo un libro y es un libro complicado que tienes que leer porque se requiere, y estás aburrido a morir de tener que leerlo, piensas, bueno, realmente me tengo que concentrar en este libro. Lo miras fijamente y tratas de forzar tu mente a seguir su argumento, y luego descubres que realmente no estás leyendo el libro. Estás pensando acerca de cómo debes leerlo. ¿Y qué haces si yo te digo, quédate viendo detenidamente la página, mírala de verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre mirar fijamente y ver por encima? Porque con tu mirada fija estás forzando los músculos alrededor de tus ojos y estás empezando a mirar fijamente. Si te quedas mirando fijamente una imagen que está lejos de ti, la verás borrosa. Si quieres verla claramente, debes cerrar tus ojos, imaginar negro por un momento y luego, sin forzarte y de manera fácil, abrirás tus ojos y verás la imagen. La luz llega a ti. Y lo que haces, si digo, ahora escucha con atención, escucha con mucha atención lo que te estoy diciendo. Te darás cuenta de que estás empezando a forzarte alrededor de tus orejas. Recuerdo que en la escuela vi un muchacho que no podía leer. Se sentaba a mi lado en la escuela y quería convencer a la maestra de que realmente estaba tratando de leer. Decía, correr. Punto. Estaba usando todos sus músculos, pero ¿qué tiene eso que ver con leer? ¿Qué tiene que ver forzar tus músculos para escuchar con la escucha? ¿O qué tiene que ver forzar tus músculos de tus ojos con ver? Nada. Ahora supón que alguien te dice, tienes que usar tu voluntad, tienes que ejercitar una voluntad fuerte. Ese es el ego, ¿no? Pero ¿qué haces cuando ejercitas tu voluntad? Aprietas tus dientes, cierras tus puños y si tratas de parar esta cantidad de emociones caprichosas te pondrás tenso. Meterás tu estómago, o aguantarás tu respiración, o contraerás tus músculos rectales. Pero todas estas actividades no tienen nada que ver con el funcionamiento eficiente de tu sistema nervioso. Solo ver fijamente las imágenes las vuelve borrosas. Intentarlo con tensión en los músculos te distrae de lo que realmente estás haciendo. Y apretar tus dientes nada tiene que ver con el valor. Todo esto es una total distracción y aún así lo hacemos todo el tiempo. Mantenemos una sensación crónica de tensión muscular, cuyo objetivo es un intento por hacer que nuestro sistema nervioso, nuestros cerebros y nuestra sensibilidad funciona apropiadamente y eso no funciona. El esfuerzo es como despegar en un avión y cuando estás zumbando por la pista y piensas, este avión ha avanzado mucho en la pista y aún no está en el aire, empiezas a alar el cinturón de seguridad para ayudar a que el avión se eleve. No tiene ningún efecto en el avión. Y por lo tanto, en la misma forma que todo este esfuerzo muscular que hacemos y que nos han enseñado a hacer en nuestra vida, mirar como si estuviéramos prestando atención, mirar como si estuviéramos tratando, Todo esto es inútil, pero esta sensación crónica de tensión es la sensación a la que me he estado refiriendo como yo. Así que, ¿qué es el ego? Es una ilusión causada con inutilidad. Es la imagen de nosotros mismos, la cual es incompleta y falsa. Y solo una caricatura combinada con un esfuerzo muscular inútil por alcanzar lo que queremos. Pero ¿no sería mucho mejor si tuviéramos una sensación de nosotros mismos que estuviera de acuerdo con los hechos? Los hechos, la realidad de nuestra existencia, son ambos, el ambiente natural, que en el último término es todo el universo, y el organismo jugando juntos. Así que, ¿por qué nos sentimos así? Porque obviamente este otro sentimiento se atraviesa en su camino. Este sentimiento socialmente inducido que sale como resultado de un tipo de hipnotismo ejercido sobre todos nosotros a través de la totalidad del proceso educativo nos ha producido un sentimiento alucinatorio de quiénes somos y por tanto actuamos como hombres locos. No representamos el ambiente y lo estamos destruyendo. Pero tú sabes que explotar y destruir nuestro ambiente, contaminar el agua y el aire y todo, es como destruir tu propio cuerpo. El ambiente es tu cuerpo, pero actuamos en esta forma loca porque tenemos una concepción loca. Es solo como si estuvieras destruyendo tu propio cuerpo. El ambiente es tu cuerpo, pero actuamos de esta manera loca porque tenemos una concepción loca de quiénes somos. Y uno pudiera concluir que nos hemos vuelto locos. Bueno, preguntas. ¿Cómo puedo deshacerme de esto? Y mi respuesta es que esa es la pregunta equivocada. ¿Qué se deshace de qué? No te puedes deshacer de tu alucinación de ser un ego por una actividad del ego. Lo siento, pero no se puede hacer. No te puedes elevar por tus propios cordones de zapatos. No puedes apagar el fuego con más fuego. Y si intentas deshacerte de tu ego con tu ego, solo estarás dentro de un círculo vicioso. Serás como alguien que se preocupa porque se preocupa, y luego se preocupa porque se preocupa de que se preocupa, y así estarás dando vueltas sobre lo mismo, y te volverás más loco que nunca. La primera cosa que debemos comprender cuando dices, ¿qué puedo hacer para deshacerme de este falso ego? Es que la respuesta es nada, porque estás haciendo la pregunta equivocada. Estás preguntando, ¿cómo puedo yo, que me pienso como un ego, deshacerme de pensar en mí mismo como un ego? Bueno, obviamente no puedes. Y ahora dices, bueno, entonces no tengo esperanzas. No es desesperanzador. No has entendido el mensaje, eso es todo. Si descubres que tu sentimiento de ego, tu voluntad, no se puede deshacer de esa alucinación, habrás descubierto algo muy importante. Y descubrir que no puedes hacer nada al respecto, habrás descubierto que tú no existes. Eso es como decir que tú como ego no existes, por lo que obviamente no puedes hacer nada al respecto. Así que te das cuenta que realmente no puedes controlar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, y que no puedes hacer nada sobre todos los procesos dentro y fuera de ti que se están sucediendo. ¿Y entonces qué sigue? Bueno, solo hay una cosa, observas lo que está sucediendo. Ves, sientes todo esto que está sucediendo y luego de repente descubres con sorpresa que perfectamente te puedes levantar, caminar sobre la mesa y tomar un vaso de leche. No hay nada que te impida hacer eso. Todavía puedes actuar, todavía te puedes mover, todavía puedes actuar de manera racional, pero de pronto descubres que no eres lo que pensabas que eras. No eres este ego empujando las cosas dentro de la bolsa de piel. Te sientes ahora de una forma distinta como parte del mundo, lo que incluye a tu cuerpo y todo lo que experimentas sobre la marcha. Es inteligente. Confía en eso.